a visitar en realidad no era él y era su hermano gemelo. Sí. No idéntico. Su hermano gemelo no idéntico, hubiese sido muy curioso. Porque también me recibió su hermano gemelo no idéntico y hubiese sido como algo, ha sido un pestañeo muy raro que él se ponga de golpe en la cama y desaparezca. No sé qué podría haber sucedido. ¿Lo conoces al hermano gemelo? Sí. Claro. Ah, y es igual a Fede más o menos. No es idéntico. No es idéntico, y bastante no es idéntico. Lejos. Mirá, sí. Qué loco. Sí, y pensar sí, que es compartieron... abogado, nada que ver. Abogado. Pensar que compartieron, estuvieron en la panza juntos y no son sí. Nada que ver. Mirá ¿y quién te dice que loco. No estuvieron tomando la teta juntos? Claro, uno de cada lado. Ah, uno de cada lado. ¿Y quién te dice que no estuvieron tomando juntos? Uno de cada lado. Y se descubrió nadie en esa mesa. Sí, che. Peinaron, tú dices, ¿qué? Hermanos. Te conozco, te conozco del vientre. Pero sí. No somos idénticos. Es verdad. Pero, ¿te gustaría tener un hermano gemelo? De pibe tenía esas ganas, ahora no sé. No, a mí me gustaría ver a alguien igual a mí, pero no un hermano gemelo. Y decir, ¿nunca te cruzaste con alguien parecido? Parecido sí, pero digo igual que digo, soy yo del futuro. A mí me pasó encontrar a amigos del futuro en algún lugar del mundo, era curioso. ¿Cómo es eso? Como un amigo, un tipo que era igual a un amigo. ¿Pero de viejo? Sí, como hay un nombre para ese efecto, doppelganger es... ¿Doppelganger? Mariposa. No, creo que es el efecto doppelganger, que la gente se parece. O sea, y hay gente en el mundo que se reparece. Yo me acuerdo de encontrarme en Sevilla con una chica que era igual a una chica que está haciendo una obra con Vanessa Strauch, que por ahí viene en un ratito. Mirá. O sea, esas cosas suceden. ¿La chica o Vanessa? Sí. Yo de chico pensaba que el mundo se dividía en dos. O sea, que era todo el mundo tenía una persona idéntica a esa persona. ¿Entendés? De chico pensaba toda la vida eso. Después crecí y me... ¿Y seguís pensando lo mismo? No, me di cuenta que no es posible. Porque según mi criterio, el mundo estaba dividido en dos. El mundo está dividido en dos. Sí. Todos nosotros y del otro lado los chinos. Claro. Claro, bueno, por eso, pero no hay ningún chino parecido igual a mí, porque es chino y es asiático. Yo creo que los chinos es la... Hay un chino parecido, es igual a vos, pero con los ojos estirados. ¿Decís? Sí. Sí. Oh. Ah, entonces capaz mi teoría está... A ver, estirate los ojos, Félix. Mirá, mirá, bueno, es Buda. ¿Viste? Puede ser. Me lo han dicho, un Buda con menos ganas, un Buda con desidia. Esa es la imagen que estaba explorando sí. El otro día en mi cabeza, como un Buda. Un Buda Aragán. Sí, un Buda que... No, igual el Buda es Aragán, me parece, con lo gordo, ¿no? No tiene nada que ver, ese iluminación, la Zapam. ¿Qué decís, que es un gordo activo? Aikidoka. Sí. Menos mal que no nos escucha ningún budista, porque te dijiste como lo más agresivo contra su dios. ¿Por qué? Activo de que se mueve. De que, claro, ya entendí eso. No, chabón. Sexual, enfermo. No. Activo de que se mueve, ¿entendés? Que vos dijiste sí, que no era Aragán, claro. Entonces es activo. Pero igual, ¿sabes que no sé nada del budismo? Sé que está Buda y que como que buscan la iluminación. Pero sí, es lo Buda, único. El Buda igual no es... Como que el Buda en realidad no es Buda. El gordo es como iluminación, creo que significa eso. Y no es Buda, algo así. Igual es decir gordo. No, pero es el... Pero es que es como se le... Es gordo, sí, claro. Es el gordo Buda, se conoce así. Sí, bueno. Allá en el barrio hay uno que le decimos el gordo Buda. Es un buen... ¿El gordo Buda? Sí, pero no es muy iluminado, que digamos. Es más. ¿Es pelado? Es pelado y gordo, y se le dice el gordo Buda. Eso está, es que se tiene que llamar así, no se puede llamar de otra manera. No forma. Se puede llamar de otra manera. No, aguante los gordos. Le podríamos decir Kung Fu gordo, pero queda mejor decirle... O sea, ahí es medio una falta de respeto. Gordo Buda. Gordo Buda es más... Ahí viene el gordo Buda. Ahí viene el gordo Buda. Na, Buda... Le podrían cantar la canción. Y entonces, ayer me fui a... ¿Cómo es, Pra? ¿Cómo es la canción de Gordo Buda? Na, Buda. Buda. Buda. Gordo Buda, ya vendrás. ¿Y en qué situación? Como, ¡uy! Hay un... ¿Alguien necesita aclarar esto de una manera pacífica? El gordo Buda. Buda. Y cae el gordo Buda y están todos, no felices, pero como que están agradecidos de que él esté. Porque tiene una linda presencia. ¿Tiene voz el gordo Buda? El gordo Buda sí es. ¿Cómo es? señor! ¡Hola, chicos! Soy el gordo Buda. Na, na, na, Buda. No, no me sale. Ok. No. Es, el... es que es medio reproducible. Ver, ¿viene el gordo Buda o juremos con Lore Morir? Ahí está, perfecto. ¿Llama al gordo Buda o juremos con Lore Morir? Entonces. Una y... No, a las dos me fui de acá, ayer, que terminé el programa. Ayer, sí. Después me fui a dejar la bici de mi hermana y de ahí me fui a hacer cola al hospital directo. No. Sí, porque dije, basta, voy a resolver Orzuelo, esta situación, rodilla. Estoy cansado. ¿Por qué fuiste? Todo. ¿Qué te dolía? Todo, el todo. No, fui a buscar unos estudios, pero siempre que voy no llego. Entonces, o sea, y me he levantado 5:30 de la mañana para ir ahí. Claro, ya es tarde. Ya se acabaron todos los turnos. Entonces... Entonces... ¿A qué hora llegaste al hospital? 3:30 de la mañana. Y a las 5 abre la puerta del hospital. Antes hay una cola afuera, en el frío. No. Sí. Y me... Odio hacer colas. Sí. Es lo peor del mundo. ¿No? ¿Qué lo trajo a este chico? Primero que Buda es activo, ahora que... No, pero odio hacer colas, ¿no? ¿A ustedes les gusta hacer colas? No. Yo no comments. ¿Te gusta? El negro no comments. No, odio perder tiempo haciendo colas. No, yo cada vez más. Largas y profundas. Sí. Las ¿qué? Odio. Es hacer una cola o juremos con los memoria. Bueno, entonces estuve. Hiciste una cola larga. Sí. Sí. 3 y... Góngora se estaba riendo, quiero decir, recién cuando hablaban sobre hacer colas. ¿Sí? Sí. Me lo perdí. 3:30 y a las 5 abren. O sea que estuve una hora y igual media. Igual sabías que hay gente que labura de eso, que le puedes pagar para que te hagan la sí, cola. Sí, pero en el hospital público, me parece que en no. Cualquier... No, pero está lleno. O sea, laburan de eso, le puedes pagar y sí. Te hacen la cola y sin problemas. Y te pueden hacer la cola en el hospital. ¿Cuál es el problema? Claro, boludo, te vas a tomar un café mientras te hacen la cola, boludo. Qué mejor que eso, chabón. Te estás tomando un café y te están haciendo la cola, boludo. Es excelente. Puedes estar cualquier cosa viendo Mazinger Z y hay que te haciendo la cola. Claro, boludo, te puedes ir a jugar. ¿Querés que te pase el teléfono? Mira. ¿Dónde lo encontraste? Fabio, te hago la cola donde sea, dice acá. Claro, ¿querés que le pregunte si en el hospital le mando un mail ya mismo? Mandale, claro, mandale, boludo. Mandale que tengo que ir dentro de es un gran curro, boludo. Hacer colas. Enter. Ahí le puso. Está muy bueno. Ahí me respondió. Sí. ¿Qué dice? Donde sea, 150. ¿150 mangos para dice, hacer la cola? Donde sea, 150. Pero muy larga la cola, más o menos. O sea, tiene para tipo metros de cola, ¿no? Le pregunto. ¡Ting! No sé, yo... Ahí me respondió. ¿Qué te respondió? Yo creo... La cola que quieras, papito, me puso. Mirá qué buena onda. Oh, juremos familiar. Yo si laburaría de eso, creo que... Si laburaría de eso, creo que haría dos colas al día. No haría más de eso. Como que más de dos colas ya medio que te cansa, creo. Si haces dos colas... Me parece que no. Me parece que, digamos, te cansan otras cosas más en la vida que hacer colas. Ah, no, obvio, sí, como ir gateando a Salta. Eso es más cansador. Eso sí, pero no lo haces dos veces. No podés hacer dos veces en un día. Depende cómo gatees. Si gateas con la cola, capaz. No, no lo podés hacer dos veces en la vida, creo. No. Ni una, creo. Creo a que ver. Las rodillas se te gastan cuando estás llegando a la altura de General Paz, ya tienes las rodillas inflamadas. Ahí ya decís, ¿qué es eso? Claro, a las 3, subiendo la autopista. ¿Por qué no hice una cola? Dijiste. ¡En el hospital! Lo gracioso sería, o sea, ponerle decir, bueno, voy a ir a Salta de rodillas. ¿No? Y como que te preparás toda una semana, o te digo todo, meses para ir. Sí. Entrenás. Entrenás y arrancás y a las 3 cuadras decís, no, esto es una mierda, ¿entendés? Como, será muy graciosa la cara. Bueno, no es gracioso, pero bueno. Me parece que es una buena esa, de empezar a decir que vas a ir de rodillas a un lugar muy lejos, pero que va a ser una gran experiencia, entonces... Organiza fiestas, claro, o sea, claro. Como así, festejos, y después el día que te toca decís, me arrepentí. Me arrepentí. Te hacen la despedida por las dudas. La despedida, todo. Y nadie te va a ir a pedir la plata. Prensa, vienen, te hacen notas. aprovechar y decir, sí, voy a caminar, voy a ir de rodillas hasta Tierra del Fuego y les aviso que el miércoles que viene estoy haciendo mi show de stand-up en, no sé, yo, el viernes voy a, entonces ahí aprovechar, ah, aparte haces el stand-upero que va a caminar de rodilla hasta... Marketing del 2014, con el señor Lista. Bien, perfecto, hecho. Ahora... A las 5 de la mañana abrieron la puerta. Sí, contame eso, por favor. Sí. Ya a las 3 y media ayer ya me eché un torro ahí afuera. Ya llegó un momento que dije, esto no, no va a aguantar y me tiré ahí. ¿Y cuántas personas tenías adelante? 12, 15. Ah. Sí, ¿De qué edades la gente? De todavía nenes, había un par de señores adultos y un par de señoras también. ¿Ancianos? No, ancianos antes no. Detrás algunos sí. Y de golpe, bueno, pasan ahí, qué sé yo. Entramos, bueno, ha sido una cosa muy de que el guardia dice, una fila, van a pasar por una sola fila. Pasaron todos. Buena voz. Sí, y después como que teníamos que esperar 2 horas más ahí adentro. Y ahí sí, ahí ya me tiré contra una baranda y me quedé planchado un rato. Y después me volví en el bondi. Ah, bueno, retiré los estudios, qué sé yo, todo bien. Volví en el bondi. Todo bien, Félix, sí. Está bien. No sé, sí, ahora se los tengo que dar al médico cabecera de todo. Ah, pero... ¿Cómo tenés los glóbulos rojos? Colorados. Bien. Sí. No rojos, colorados. Entonces no estás tan bien, capaz. Son rechetos. No, los chetos dicen colorados. Colorado. Mi vieja dice colorado, mi hija es recheta. ¿Tu hija es recheta? Sí, hija chota. Y después, bueno, nada, me volví en el bondi, dormí acá, lo fui a ver a Simonetti. Simonetti ahí con el parche en el ojo, que parece un pirata buena onda. ¿No se lo puede llamar por teléfono a Simonetti? O... Creo que debe estar drogado. Sí, seguramente. Ay, bueno, llamémoslo. Mejor, es el momento. Sí, sí, sí. Pero complicado ahí con toda la situación. Pero hablaba bien y todo. Viste que normalmente ya fue anestesia total. Claro. Y. Te deja medio. 4 horas así. O sea que entró a la 1 y a las 7, que fue cuando lo vi yo, él ya estaba 10 puntos. Ah. ¿Alguna vez te pusieron anestesia total? No. A mí sí. Y me agarró un miedo, me acuerdo, en principio. ¿Por qué? Y porque mirá si la quedás, chabón, ahí. Es un garrón. O sea, no te enterás, ¿no? Pero es como... Ah, y como que te inyectan y vos decís, no me voy a dormir. Y te dormís y después te levantás y estás todo operado. Pero... ¿Y no te diste cuenta? No, ni te das cuenta, como que te flashás, o sea, te empezás a marear, pero está sí, bueno. Sí, sí. Y una vuelta, y me operaron también de las rodillas. Te hicieron la otra, que es... La epidural, como la de las embarazadas, y no sentía las piernas. Tremendo. Y es increíble, porque me agarraba el pito, y lo agarraba, y como que era otra cosa, ¿entendés? Era como otra parte del cuerpo, y como que lo agarraba, y lo tiraba, y se caía en la pierna, pero sentía el ruido. Mira, a mí no me ponen bueno, y, o juremos con el demonio. Y era muy bizarro, boludo, muy, sí. Pero es una sensación, está buena, no sentir las piernas, no para siempre, por unas horas, pero... No, sí, le pasó a mi hermanastro Ragbier, que bueno, es un personaje bastante particular. Y le pasó en un momento que se hizo esa operación por unos ligamentos, qué sé yo. Y se había puesto a llorar porque vio que no respondía las piernas. Una parte de sí. Claro. Exacto. Claro, o llorás o lo tomás con soda. Exactamente, esa es la actitud. Sí, exacto. ¿Vos no tenés que hacer una presentación del programa, por ejemplo? Sí, yo estaba esperando, pero no sé qué pasó. Es lo que suele hacer Simonetti. Claro, no sé si presta vas atención, a hacer Félix. Algo parecido a lo que hace él. Vamos a empezar. Yo lo iba a hacer cuando se me antojaba, pero si me van a poner un poco de presión. Mira, acá estamos los dos atentos a la apertura y. Son como estoy los. Atento también. Está muy bien. ¿Podemos me largar la apertura? Esa. Hola, esta es la apertura de la hora doble. Hola, amigos. X28. Como pueden ver, estamos hoy con el señor uruguayo Lista. Pero millones. La batonca que nos va a hablar de cocina, y Cositas Locas. Y por supuesto, hoy me acompaña Nicolás de Trasí. Hola. Y yo soy Félix Buenaventura. Y así arranca el programa. Estoy orgullosísimo de vos, Félix. Pensé que no lo ibas a sacar adelante, ni loco. ¿Viste cómo aún en esta posición así, tan cómoda? Así, mira cómo lo ves, así. Sí, ahí tirado como un dandy, tomando en ese trago vaso largo. Aún con las zapatillas puestas, eso es importante. Sí, eso es importante, todavía no me la saqué. Y con mucha naturalidad, te felicito. Con mucho, acá postrado en mi mejor momento, como pueden ver claramente. Y entonces, vamos al grano. Tenés lija, hay un lugar para vos. Knack and Pop. Yeah. ¿Conocés? Conozco. Es el lugar que elijo cuando tengo lija. National and Popular, como se dice en Brooklyn. Elija, tiene lija, elija Knack and Pop. Claro. Sí, que tienen, bueno, muy barato, hay por toda la ciudad y tenemos, aparte para repartir para las personas que nos escuchan, quien venga a buscarlos por Conde 935, tres vouchers de 50 pesos de Knack and Pop. ¿50 mango cada uno? 50 mango. En Knack and Pop eso es un montón. Comen tres personas. Sos Rockefeller. Con eso sos Rockefeller. Le das a la comparsita, la uruguaya. Hay una uruguaya. Sí, el ricotero. Ahí está. Mira, no sabemos los nombres. Yo no voy porque soy vegetariano y me cortaron toda la de los huevos. La Coca Charlie. ¿Qué, no tenés más? Me cortaron la de los huevos, sí. ¿Te cortaron qué? La de los huevos. ¿Y por qué era la de los huevos? Habían huevos y vos te comías los huevos. Como una hamburguesa que tenía huevo. Era pues estaba... Por el 2013. El cartel se comprometía a mantener el precio... Ah, ese sí. Todo el año. Frozen. Pero el año 2013. Ahora en 2014 parece que no. Wow, mira que me vengo a desayunar. Bueno, o sea que te quedaste sin menú. Sí, no pasa nada. No bueno. Pasa nada, me como las papitas del costado de alguien. Claro. Y si quieres un postre. ¿A dónde vamos? A Cadore. Tenemos un kilo de helado de Cadore para el que responda y participe del siguiente dilema. ¿Qué preferís? ¿Vestirte como empleado de McDonald's siempre o tener paperas 2 semanas por mes? Todos los meses. ¿Todos los meses? Todos los meses, 2 semanas al mes, paperas. Pero paperas son un bajón. Claro, sí, ya sé. Y si vestirte como empleado de McDonald's, no. O sea, como empleado de McDonald's para cualquier... O sea, tenés un casamiento y vas como empleado de McDonald's, tenés que actuar, te vas a un velorio, querés vestirte como de atuendo sexual, va también empleado de McDonald's, todo empleado de McDonald's. ¿Con la gorrita incluida o sin la gorrita? No, todo, McDonald's 100%, como dice Ronald. Con todos los pins, todo. Si te los ganaste, pins? Sí. Mire, si te lo tenés que ganar. Digamos 6 pins. Bueno, dale. O sea, ¿puede ser un empleado de McDonald's de mantenimiento, por ejemplo? No, el que más que más odies que usar sería, ¿entendés? El empleado más irritable para usar su ropa. ¿Quién elige el de McDonald's? Digo, las paperas. ¿Quién elige las paperas? Tengo esa duda. ¿Alguien elige las paperas acá? Yo elijo las paperas. ¿Alguien? ¿Tuviste paperas? Que no tenga... Tuve paperas, sufrí mucho, pero usar... Odio esa ropa, chabón. y la otra mitad de año la viviría más a pleno porque sé que las otras, porque 2 semanas al mes voy a estar hecho pija, entonces las otras 2 como que las viviría mucho mejor de las que las estoy viviendo ahora, ¿me explico? Sí, como para prepararte para... Claro, porque digo, esta semana chabón rompela porque la semana que viene se te van a agrandar los ganglios y vas a tener fiebre. Bueno. Yo me piso con paperas. Ahí está. Uruguayolista. Yo me vestiría como el empleado que más odio de McDonald's. Yo también. Salimos juntos con el negro, McDonald's. Y yo también McDonald's. Esto va a estar difícil, que la gente... Quiroga ya me hizo el gestito de que prefiere las paperas. ¿Qué gesto hizo? ¿Querés venir a...? Vení un segundo acá a explicarnos cómo es que llegaste a esa conclusión. ¿Cómo llegamos? Ey, déjalo, nadie preguntó a vos por qué querés. Yo dejalo elegir libre. Programa. Maldito Hitler de la hora doble. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, quiero. Elijo paperas porque ya tuve. Y la verdad es que nada, es molesto, pero creo que te acostumbrás. Vamos. Aprendés a vivir con el dolor. Exactamente. Exactamente. Mirá vos, no lo había pensado nunca así. Exactamente. No lo había pensado nunca así. Yo creo que a estar vestido como empleado de McDonald's también te acostumbras. Sí, es un dolor también. Pero pensá que tenés una primera cita y tenés que ir vestido de empleado de McDonald's, ¿entendés? Yo tengo una actitud. Te iba a decir. Salgo te iba a decir. Adelante. No, si lo tenés actitud, importa, está bien. Lo que importa no es lo de afuera, sino la actitud. No, lo de afuera es re importante. Es más, lo que importa es lo de adentro. No, eso es chamucho de... ¿De qué? De Buda. ¿Eh? ¿Perdón? Un chamucho de gordo Buda. Me acaban de avisar que está en camino Vanessa Strauch. Así que en camino hacia dónde, hacia Salta de rodillas. Hacia Salta de en paperas. Bueno, entonces 4-2 vamos. Sí, 4-2. 4-2. Sí. Entonces, los que estén interesados en ganarse un kilo de helado de heladería Cadore, una magnífica heladería, probablemente la mejor heladería de Buenos Aires, podemos. Lo dije, ya está. Es excelente. Es excelente. Tienen que hacer. Nos pueden mandar un Twitter a @lahoradoble. Después, si nos quieren llamar, pueden llamar al 4010-7157 o al 4010-7158. Y tenemos el Facebook. Ahí está. Que es Facebook.com/horadoble. Muy bien, perfecto. ¿Cómo que? Facebook.com/. Espera. Esa fue la peor ida a un corte de la historia. ¿Qué ibas a decir, negro? ¿Cómo cambió el Facebook últimamente? No era tan interesante lo que iba a decir. Pensaba que seguíamos y lo dije. Ahora, elabora. Si querés, puedo decir algo como para ir a un corte de una manera interesante. Lo del Facebook, pero ¿qué es lo que te llamó la atención? Ahora vamos a eso. Cambió completamente el diseño de Facebook, viejo. Entonces, yo no sé, si jugar en el Facebook, al apalabrado, o... ¡Juremos con gloria a morir! Muy bien, esa es como se va. Así nos vamos a... Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Nakapop. Come bien al mejor precio. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional.

Estaba flasheando con el temita. Es un remix medio curioso, no desconozco. Desconozco, el negro se distrajo con el partido de fútbol, puede ser. No, ¿me estabas hablando a mí? Sí. Sí, no sé ni quién era. ¿Quién? No, pensaba que habías elegido vos la música. No, la eligió Quiroga, ahí debe estar tuiteada. No tengo la menor idea, pero tengo una intriga muy grande. Está viniendo para acá Quiroga para aclararnos ya mismo la duda de quién eran estos Locardi que estaban para. Se llama Le Tigre la canción. Ah, no, la banda es Le Tigre. Ah, la banda es Le Tigre. Sí. Decepticon. O Decepticon. Decepticon. Ah, ok, ahora me cierra todo. Sí, Le Tigre. Pero vos. ¿Cómo Le Tigre? Los conozco. Le Tigre. Ah, mirá, tenía voz de. ¿Será? Le Tigre. Le Tigre. Eso mismo. Con qué claro. Buen francés. Que Le Tigre. Le Tigre. Uruguayo. Hay una parte de Uruguay que hablan francés. Obviamente, en el departamento de Tarentaises Orientales, ahí te dicen bo, no dicen bo, dicen bo. Vamos arriba a la celeste, bo. Las recetas son como una pequeña combinación de las dos cosas. Viste que está, pero es el francés que hablan en Canadá. Vos vas a. No me va a dejar mentir ningún uruguayo que allá vas y pedís el chivito canadiense y lo pedís en francés, decís chivito canadiense. Y te piden si quiere queso o no, y te dicen con queso. ¿Viste que obviamente roquefort? El chivito es lomo. El chivito uruguayo es lomo. ¿Pero por qué le dicen chivito, claro, si es lomo? Perdón, ¿no? Sí. Mi ignorancia. Porque siempre el chivito uruguayo no, es... Porque el ¿por qué? ¿Por qué? Mentirosos. ¿Te meten? Dale. Hermanos mentirosos. ¿Te venden si cagan sabe por qué, ya mismo se lo dije. El chivito no es solo la carne, es completamente el sándwich. Se llama chivito. No. Pero a mí me había... Yo, o sea, vos si el market, el marketing te dice que el chivito es porque viene un chivo. El animal, el chivo, que lo cortan, lo cuecen y hacen un sándwich. ¿En dónde dijeron eso? No, todos nosotros los que están acá, claro, pensamos eso. Ustedes piensan. Sí. Pero eso es buen marketing. Pero pensamos mal. Te ponen un nombre, yo te pongo acá arriba de la mesa un pancho, plum, con un pan de pancho y te digo, vos me decís, ¿cómo se llama eso? Y yo te digo, eso es acelga a la gruesa. Y vos decís, eso no es acelga. No, bueno, eso es un pancho. Pero yo le puse, es como en Knack and Pop. Yo no me como un ricotero cuando me dan un ricotero. Me como un entiendo, no. Es el nombre del sándwich. Pero es una trampa. Es una trampa. Knack and Pop es una marca. Una trampa muy oscura y mal, y muy mal yo, intencionada. Yo, desde que tengo 2 años de edad, sé que el chivito es lomo. Y sí, pero porque te lo enseñan en el colegio a vos, eso seguro. Claro, eso es uruguayo. Si el pobre turista que va a ver qué onda, se claro. Piensa que es chivito, chivito, como dice. Y si acá vas a McDonald's, vestido de McDonald's, como tengo que estar todos los días a partir de hoy, pedís una hamburguesa. Y no es una hamburguesa tampoco, es lombrices californianas. Estás hablando solo de McDonald's. No, pero ellos te lo venden y te dicen que es eso. Ustedes lo venden y dicen que. No, vos si le preguntás a cualquiera en Uruguay, pero esto es un chivito que te ven, que hacen como hacen los chivitos y te dicen, esto es lomo de vaca, pa. Y bueno, y pero ¿por qué se llama chivito? Porque si cuando le pones el lomo de vaca con un huevo, con una lechuga, con un tomate, con un sándwich, con esto, eso se llama chivito. Muy mal, Uruguay, ponete las pilas y Uruguay hace chivito. Es el mejor país. O sea, como que no. Yo te voy a llevar a Uruguay. No te voy a llevar a Uruguay eso. Al mercado del puerto y te voy a decir que te den explicaciones. Y sí. Espero que te la den hablando y no. No, nada. No maldiciendo. No, pero posta que cuando me enteré me enojó mucho. Va, no me enojó mucho, pero solo que no me gustó. No fue lindo para mi vida enterarme de eso. ¿Te sentiste defraudado? Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo fue eso? Y hace 2 años. Hace 2 años. ¿A qué habías ido a hacer Uruguay? Fui a Uruguay con mi... hace 5 años. Fui con mi exnovia. El problema fue ese. A Uruguay. Te estaba y le separando. Dije, cómete el chivito, le dije. Y se lo comió. Y dice, che, esto es lomo. Y preguntamos al señor, che, ¿esto es lomo? Claro. Claro. ¿Viste claro. Que te dije? Que no te van a mentir, no te dicen. Y dicen, no, eso es un chivito. Me dice, claro, eso es el lomo de vaca. Le digo, pero no es chivito. ¡Ja! argentino, pelo. Y se empezaron a reír en mi cara los cocineros y el chabón. Qué y bueno. Como ahí si yo fuese levanta. El pelotudo, porque le ponen el nombre chivito a lomo de vaca. Ponele lomo de vaca al pan y es más verdad todo. ¿Para qué me mentís, uh-huh. hermano? Para que vaya con tu nombre y pagues mira. El doble de lo que pagaría un lomo de vaca. Que son unos yanquis. ¿Por qué? ¿Por qué yanquis? Son unos yanquis pequeños. Son unos yanquis tucumanos. Eso... hay una parte que se habla en inglés. Tucumán y Uruguay tienen la misma forma, ¿viste? Tienen el mismo croquis. ¿Es como un corazón dado vuelta, Tucumán? Claro. Ah, Uruguay también. Sí. ¿Sabes qué? Tengo una anécdota muy graciosa, que es medio bardera, pero... Yo un pibe de mi colegio, que era como el campeón del colegio, que cuando yo tenía, no sé, ponele 12 años, el pibe tenía 15, y era como el canchero y se había hecho un tatuaje del contorno de Argentina, ¿no? Uh-huh. Como el croquis de Argentina. Y Argentina tiene un contorno sí. más o menos característico. Sí. Uh-huh. Y otro pibe que se le quiso copiar y era uruguayo y se hizo el contorno de Uruguay. Y el contorno de Uruguay es como que no tiene mucha forma. Y es como una cosa redonda. Claro, y como todos le decían, ¿qué te tatuaste? Tucumán, chabón. Y como que era gracioso la imagen de Argentina. Y como que era como que se había puesto un redondel sin sentido, ¿entendés? Porque claro. Uruguay, no es que te ponen el contorno de Uruguay y lo reconoces no, de acá en la si China. Si vivís en Uruguay o por ejemplo, claro, pero si sos uruguayo nacionalista. Pero después si no, no. En Uruguay no hay nacionalistas. Yo creo que... Los nacionalistas fueron exterminados en... Sí. Está muy bien. No, pero no es de bardero, propuesta. Pero ponele. Chile tiene un contorno más o menos. Chile es una tirada de asado. Claro, por eso. Totalmente. Y Argentina tiene. Después ponele Bolivia, no creo que no tiene algo así característico. Brasil sí. Y bueno. En fin, los mejores bueno. países tienen un contorno. Bien, ahora arranca la columna del uruguayorista. Ahí viene el Uruguay. Esa es My Music. Yes. Vamos con Toti. Me distraje viendo que o pintaron o sacaron unos carteles del estudio de enfrente. Sí, pintaron todo. Hace mucho que no venís. Góngora, ¿cuándo nos pintan acá? ¿Cuándo nos tapizan y nos ponen panas bordeaux? Bueno, la semana pasada no lo hice, pero voy a volver a algo que me divierte hacer mucho. Vamos a ir a los estrenos de la semana, que seguramente ninguno de nosotros vio, pero sí podemos opinar sobre ellos inventando lo que pueden ser ellos. Por ejemplo, primer estreno de la semana. Le voy a decir no digo género, no digo nada. Yo le voy a decir el título, se la tengo que tapar. Para que no vea la foto. A ver qué piensan ustedes. Una película que se llama Algunos días sin música. ¿De qué puede tratar, señor Buenaventura? Es un documental de un fin de semana en una casa para sordos. ¿Es bueno? ¿Cuánto Buenaventura se merece? Y dura 4 horas y media. Tiene 0 Buenaventuras. Es bueno, un Buenaventura, que es como un equivalente a un Oscar. 4 días sin música. Es en blanco y negro, todo en blanco y negro. No, 4 días dijo Buenaventura, que le sigue dando con... Algunos días sin música, que pueden ser 4. Algunos, 4 ya entran dentro del rango de algunos. Algunos días sin música. Se trata de una pareja de ancianos que se le muere la mujer al señor... Me estás conmoviendo. Y después resucita como Jesús. Y la música. ¿Cómo justificaría? La señora. Listo, algunos días. Quería saber cómo justificaría la música. Algunos días sin música, pero él amaba tanto a su mujer. Claro, esos días que no estuvo que la mujer, que era música. O sea, lo que trata la película es cuando no está. El cuando final no sería está. Con ella resucitada. Arranca los dos desayunando, se muere porque se atragantó con el cereal. Y después... revive como Jesús en la cruz. ¿Y qué puntaje le da? ¿En qué apellido? El que usted quiera. ¿En qué puede ser? ¿En Buenaventura? ¿De Trasil? Puede ser de Trasil. Pero, ¿cómo? Su propio apellido. ¿De Trasil? Le doy 3. Ay, 3.5, 3 de 3.5. 3 de 3.5. Sí. Aquí la señorita Vero Milioni. Sí, yo, para mí es la filmación de un musical, pero que se queda sin música en un momento y siguen bailando y haciendo que cantan. Y no es muy largo, durará 60 minutos y le doy 4 cucharones. Cuatro cucharones, yo le voy a decir que algunos días sin música, para la próxima película ya se va a enganchar la señorita Vanessa Strauch, que ha llegado con su glamour. Eso no sabemos si es alegría o que viene muriéndose. Algunos días sin música, le digo rápidamente la sinopsis, la película es argentina, es como ustedes ya saben, me sorprendió, iba a decir como ya sabrán, es la película que se pone en un cine solo, pero no, están bastantes cines para ver. Sebastián, un chico de 10 años, acaba de mudarse a un barrio en los suburbios junto a su familia. Es rara, esta película es argentino y brasilera. No. ¿Tendrá fútbol? Argelcera. ¿Cómo se dice? Brasitina. ¿Será por el Mundial? ¿Sería Brasintina o Argelera. Argenseira. Argenseira. Es Argenseira. El primer día de clase conoce a Guzmán y Email. Hay un niño que se llama Emile. Emile, como 8 Mile, pero debe ser más. Emile, porque es brasileira, debe ser en portugués, es Emile. Conversando, concluyen que todas las maestras podrían morir en ese instante y nadie cambiaría. No, hay una muerte, no. Tiene mucho que ver con lo que dijo el señor de Tassi. Sí. Paradójicamente, en ese momento, ¡muere la maestra enfrente a ellos! ¡No! La maestra de música, que puede ser la esposa del señor este que usted dijo. Pues una viejita. Nice. ¿Entendés? Claro. ¿Y la muerte es la sin? Dando comienzo a varios días de luto. ¿Qué pasará después? Habrá resurrección en la escuela. Durante esos días, la culpa los mueve a buscar el perdón de los familiares de la maestra. Esto los llevará a pasar más tiempo juntos. Esa es la sinopsis del primer estreno de la semana, Algunos días sin música. Tengo poderes, chon. Muchas cosas en común, ¿eh? No. I got the power. Vamos a ir al otro gran estreno. El tanque de la semana. Así le dicen, ¿no? El tanque de la semana es cuando la... Sí. Capitán América y el Soldado del Invierno. Oh, ¿de qué puede tratar Buenaventura? El Soldado del Invierno. Es muy difícil. A ver, la película ya sé. Porque sé cuál es la uno, la vi. Es un embole. Es un embole. Yo me quedé dormida. ¿Con la 1? Sí. Y sí. ¿Y por qué será el Soldado del Invierno? Porque tiene frío. Porque viene... Porque es un... Está... hay distintos soldados. Está el Soldado del Invierno, el Soldado del Verano, el Soldado del Ejército de Salvación y el Soldado... del Otoño. Del Otoño. Del Otoño. Eso mismo. Eso cierra los cuatro. Y lo que sucede en esta película es que es un embole. No tengo manera de defender la segunda parte de algo que es un embole. Va a seguir siendo un embole. Así nomás te se quedó digo. Sin palabras. Así nomás te lo digo, negro. ¿Cuánto Buenaventura le da? Menos 15. ¿En un ranking de? 23. O sea, tiene 23 menos 15, algo así como 8. Me re gustó, la voy a ver de vuelta. Está bien. No le voy a preguntar a nadie más porque ya todos sabemos de qué trata Capitán. No, igual una consulta. No es muy injusto que se llame Capitán América cuando tiene el coso de Estados Unidos y América es un continente. Es muy injusto. Es tan injusto como que el chivito sea el lomo y le pongan de nombre chivito. ¿Ves que son los yanquis hacen lo mismo? ¡Tenés razón! ¡Uruguay es la yanqui tucumana! Se tendría que llamar... Con gloria morir. Se tendría que llamar Uruki. Uruki. Vamos al próximo... Yanqui. Uruguay y yanqui. Uruki. Uruguayanqui. Sí, Uruguayanqui. Uruguayanqui. Es que en Uruguay hay una parte que hablan en yanqui y en vez de bo, dicen bow. Bow. Hola, Bo. Arriba de Celeste, Bo. Se junta con el canadiense de... Hola, Bo. ¿Qué quieres, Bo? ¿Qué quieres, Bo? Bien, vamos a otro estreno. Barbarian Sound Studio. Barbarian Sound Studio. ¿De qué tratará esta película, Barbarian señor Buenaventura? ¿Sound o song? Sound. Sound. Sound. De soundido. Sound. Sound. Barbarian Sound. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Barbarian o Barbarian Sound Studio. Es un documental sobre una productora de soniditos que hacen como los de música volcánica. Muy bien. Barbarian Sound. Barbarian Sound Studio. Sound Studio es un Es un recital de música de un DJ de música electrónica que hizo shows por todo el mundo. Hizo un DVD de una hora y buscó las mejores partes y para encontrar la felicidad. Pero qué difícil. Barbarian Sun Studio. Como si fuera un reality de donde concursan y cantan muchas personas. ¿Quiere arriesgar, Vanessa Stretch? Sí, es una película de las Barbies que hacen karaoke. Muy bien, quiero decirles que ¡ninguno acertó! ¡No! Pero, Barbarian Sun Studio, una película ganadora en el BAFICI 2013, interpretada por Toby Jones. ¿Saben quién es Toby Jones? Porque es un actor muy bueno. Fue aquel que hizo de Truman Capote, pero no la que hizo... Philip Seymour Hoffman. Philip Seymour Hoffman. Ese chabón se murió, me enteré hace poco. Qué garrón. Bueno, Toby Jones es un... Le voy a mostrar la foto porque seguramente lo reconocerán. ¿A verlo? Ah, sí, lo tengo visto. Es igual a Ricky Gervais en Alien. Es como un mini Ricky Gervais. La película Barbarian Sun Studio es una película de terror. Ganó en el BAFICI en el año 2013. Le leo brevemente la sinopsis para darle una calificación. Bien. Si vamos o no vamos a verla al cine. Yo se lo digo y ustedes me van a decir si la voy a ver o no la voy a ver. En los años 60, Gilderoy, un técnico de sonido británico. Epa, un técnico de sonido tiene mucho que ver con un... Ojo, le está pegando muy bien. Pero boludo, estoy con poder hecho, ¿no? Viaja a Italia para trabajar en el Barbarian Sun Studio, uno de los estudios más sórdidos de Europa, donde se han procesado las películas más más perturbadoras de los últimos años. Allí, mientras mezcla los sonidos del último fin de Santini, el maestro del género del terror, los inquietantes efectos sonoros comenzarán a invadir su mente y el miedo se extenderá a todo el estudio generando imprevisibles consecuencias. La vamos a ver. Levante la mano, ¿quién la va a ver? Un voto de Vanessa Strauss. Levante la mano, ¿quién no la va a ir a ver? Un voto, dos votos. No sé. Claro, yo no sé qué iba a hacer. No sé. Me arrepentí. Entonces, no vamos a ir a ver esta película. Vamos a pasar al otro estreno. Quedan tres estrenos más. Condenados. Así, a secas. Condenados se llama la película. Y le voy a decir que es nada más como una ayudita de origen argentino. Pablo Echarri, Mariano Martínez. Están... Eso, lo único, le voy a dar... ¿Cómo se llama? Es sin sinopsis esta, yo le digo... Sí. ¿Es argentina? Es argentina y pueden decir el nombre de dos actrices y de dos actores, a ver si le pegan quién actúa. Y le voy a decir la sinopsis, para que a ver si pueden acertar sabiendo la sinopsis, es cortita. Esta historia sucedió en la cárcel de La Plata, donde la dictadura del general Videla concentró a miles de presos políticos, separando a sus líderes en dos pabellones de la muerte para su fusilamiento sin juicio. Un bajo en la película, ya. Como veo, estaban condenados, pero no solo serían ejecutados los prisioneros, sino también muchos de sus familiares. La película ya sabemos que es un bajón. Sí. ¿Quién puede protagonizar? Dos actrices argentinas, dos actores argentinos. Félix Buenaventura, dígale. Tiempo en el aire, ya. Mariano Martínez, Pablo Echarri. Actrices, dos. Cecilia Roth y Andrea Pietra. Ya vamos a ver. A ver, aquí, el señor de Tracy. Ricardo Darín, el Gordo Luque. Y las minas. ¿Quién? No sé. Condenadas a muerte. Condenadas a muerte. La Coca Sarli y Mariana Ananis. Muy bien. A ver. Las mujeres, Leticia Breche y... no me sale ahora. No sé qué iba a decir. Físicamente, bueno, ¿cómo es? No me acuerdo. Bueno, pará, allá me va a salir. Hombre es Baraglia. Y Pablo Rago. Muy bien. Y la otra mujer, Dopazo. Dopazo. A ver, el último tiro al blanco. Baraglia, Veronese, Bredich y Celeste Cid. Vamos a pasar rápidamente a ver en qué nivel de... No, yo no leí. Las actrices son dos. La señora Alicia Sanca. ¿Alguien lo dijo? Ah, no. Y la señora... Ingrid Pelicori, ¿alguien lo había dicho? No. Vamos a ver si tuvimos Pelicori, mejor suerte. No la conoce. Ingrid Pelicori, sí, ¿cómo? No la conocí. Qué joven que es este muchacho. Sí. Pero pará, ¿esa película de cuándo es? Claro, te iba a decir, ¿de cuándo es esa película? Es de la... Y la película se estrenó este año, pero debe haber sido filmada hace bastante. Ah, sí. Es una película post-mortem de la señora Alicia Sanca. Y los caballeros son Horacio Peña y el señor Enrique Dumont. No, ah, no le pegamos ni una. Para mí tendría que haber elegido a Luque. Pero puede ser. Puede ser. Vamos a ir, queda... Ah, no, quedan más estrenos. Usted me dice Buenaventura, ¿eh? Usted me mide el tiempo, ¿eh? Porque yo siempre me confío con Simonetti, me hace así. Sí, sí, sí. Que nunca me lo hizo en realidad, me dijo... Que... No, estamos bien. En la puna es el nombre de la siguiente película. Mucho ya lo dice por el... sabemos que es argentina, porque sí, es en la puna. Sabemos que es de género documental, porque una película que se llama En la Puna va a ser de género documental. Yo lo que único, a ver, ¿qué le podemos preguntar para que... Bueno, ¿qué puede pasar en la puna? La sinopsis de este documental. Ahora de golpe hay muchos caballitos de mar. El documental se trata sobre los caballitos de mar que perdieron la puna, dice el señor Buenaventura. ¿Usted es el caballero? En la puna, género documental. ¿Qué puede estar documentalizando allí en la puna el señor director? En la puna están documentando Si le sirve de ayuda, le digo que el director de fotografía, guionista y director, las tres cosas las hizo el señor Luca Riccelli, que no sé quién es, pero... El italiano, el Tano, Luca. Luca Riccelli. Es un documental sobre las llamas. ¿Sobre las llamas? ¿Algo que le ocurre a la llama? No, sobre la vida de la regurgitación de la llama y cómo el macho alfa. Y cómo el medio ambiente impacta sobre el regurgitamiento de la llama. Muy bien. Vero, ¿de qué puede tratar este documental? No sé, tiene algo que ver con el clima que hay en se la vive puna. En la puna, claro. Y sí... Ah, sí, un documental sobre el clima. Climático. ¿Qué pasa? ¿Qué se produce? ¿Qué no se produce ahí? Vamos a ver entonces, Vanessa Strauch. Muchos indios no tienen más agua, pero igual se abrigan mucho y se ponen pompones. Los indios no tienen más agua, de todas maneras, se abrigan mucho y se ponen pompones. El macho alfa está sobre la macho beta diciendo este pompón. La sinopsis es la siguiente: Pozuelos, en Jujuy. Es un caserío de apenas unas 15 familias. Habitan en ranchos de... Bueno, parecido a lo que dice. Habitan en ranchos de adobe, ubicado de manera dispersa por el altiplano. Usan pompones. No, mentira, no. Viven una vida y una cotidianidad que solo pueden parecer cargadas de misterios para todo aquel que no pertenezca a esta región del mundo. Sobre todo, habiendo aparecido... Caballitos de mar. No, es mentira. Pero creo que el clima y los pompones fue lo más cercano. Así que ustedes dos han acertado. Vamos, quedan dos estrenos más. Este se llama Lo mejor de nuestras vidas. Le voy a decir el título original. Bien. Lo mejor que me salga. La película se llama Lo mejor de nuestras vidas. Lo voy a dejar que arriesguen de qué se trata. Se llama... Cachetete chinois. Te lo repito de vuelta. ¿Qué hace mirando? Porque está descalificado. No, pero yo hablo francés. Soy bueno, políglota. Cachetete chinois. Buenaventura, ¿de qué trata esto? Es una. Diga primero género y después de qué trata. Es una peli de terror ponja y de los 80. Muy bien. Gore. Y es sobre que justo antes de que salga el CD hubo cachetete chinois. Ya está, no diga nada más. Es una boludez todo lo que está diciendo. Se lo voy a aceptar nada más porque tienen que participar todos. Yo creo que es la versión china de Walter Mitty. Perdón. La versión china de Walter Mitty. Pero algo así. La historia parecida, no exactamente, pero medio de la historia parecida de el chabón de oficina que dice: esto es una mierda. Y se va y descubre la felicidad. Pero es romántica, pero como que los protagonistas cambian de vida, como que tenían una vida muy aburrida y después empiezan a ser más divertida, entonces por eso es lo mejor de su vida, a partir de que se juntan y se casan y qué sé yo, y hacen festejos y todo. Y súper romántica la película. Sí. Strauch. Una millonaria se separa y se va a China y es un thriller erótico. Ah, muy bien. La millonaria se llama Cachetete. La película. ¿Qué haces, Tete? ¿Qué haces, Tete? Muy bien. La película es francesa. Trabaja entre todos los que trabajan actuando. Audrey Tautou. Amélie, basta, matate. Que ya está grande Amélie y sigue haciendo los gestos que hacía cuando era Amélie, porque yo vi la cola de esta película. Sí. Y hace los mismos gestos y ya no le es una señora grande, es linda todo, pero ya está grande. Ah, ya está grande. Xavier todavía no sentó cabeza y se le está complicando la vida, chicos. No, pobre Xavier. Tiene dos hijos y sus ganas de viajar lo llevaron a New York. Separación, familias políticas, padres gays, inmigración, trabajo negro. Habla de toda esta película. Globalización. Es como el libro gordo de Petete. Claro, el libro gordo de Petete chino. Y se está acá. Eso lo explica. La vida todo de Xavier es como un rompecabezas chino, pero aunque adolezca de cohesión y calma, le proporciona una abundante fuente de material para escribir. No tiene ni Tomlinson esta película. Ya mismo estoy rompiendo la computadora. Entonces, ¿cuál hay que ir a ver, negro? Esta me parece la más interesante. La que dejé para el final. ¿Cuál? Opa. Hay una más. Tan cerca como pueda. Esta es la película que tienen que ir a ver todos. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque está en un solo cine. Es la película que está en un solo cine. En el en dos. En el espacio Inca la podés dividir. En dos. En el espacio Inca. Desarmó tu promoción. A mí me da. Yo saben que siempre recomiendo las películas que están en un solo cine. Porque es como de gente que trabajó un montón. Hizo un montón de cosas. Va al Inca y le dice: acá tengo la película que vos me diste un subsidio para hacerla. Sí, pero está, capaz. Pero la editamos. Y le dicen: bueno, la podés hacer en el Cosmos UBA. A las 21:10 horas. ¿Cómo? ¿Uva? Sí. O en el espacio Inca Gumón, te damos a las 15:20, pero a esa hora mi familia está laburando, los nenes están en la escuela. Bueno, 15, te doy el otro, 22:30, pero ya se acostó mi mamá a esa hora, ya sé, no, ya. Se llama Tan Cerca Como Pueda, Argentina. Daniel Laferrara, Giovanni Pellizzari, Rodrigo Sandomeni, Carolina Pau, Camila Kloster, toda gente que trabajó un montón para que lo pongan en un horario solo el jueves que viene, seguramente ya no están más. Anda a verla. Golpeado por las vueltas que tomó su vida, Daniel regresa a su pueblo. El trabajo escasea. Su ex mujer le reclama permanentemente un aporte económico que él no está en condiciones de hacer. Pobre pibe. Las perspectivas en el general, ya vemos, son poco alentadoras. En este panorama, la preparación para el bautismo del hijo de su hermana. ¿Ves? El sobrino sería, sí, ¿no? El hijo de su hermana. ¿Por qué no ponen el sobrino en la sinopsis y hacen menos palabras? Que lo ha elegido a él como padrino, mirá qué responsabilidad al tipo, ¿no? Le dará un modesto propósito, por unos días al menos. Simultáneamente se instala en su departamento su sobrino mayor Giovanni, otro más, y hay algo de la falta de rumbo del muchacho en lo que ambos parecieran ir reconociéndose de a poco. Mucho más interesante que la francesa esta que está por todos los cines, Lo Mejor de Nuestra Vida. Anda a ver Tan Cerca Como Pueda antes que la saquen. Yo no la vi, pero la voy a ver esta semana porque está en un solo cine. Y si no ves eso, juremos con Gloria Morir. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conoces? Espacio Publicitario. LR4 Radio Splendid. En internet www.splendid990.com.ar. Me acabo. Come bien al mejor precio. La mañana de Radio Splendid le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Casola

Volvemos con el dilema. ¿Qué preferís, vestirte como empleado de McDonald's siempre o tener paperas 2 semanas por mes? ¿Vanessa Strauch? Vestirme. Eso, por supuesto, por supuesto. Como bien, contanos qué dijo la gente, Nico. Bueno, primero tenemos a Laura Mercau, que eligió la B. Después tenemos a Nadia Nardu. Chicos, hoy no se puede elegir, es todo muy horrible, así que no se animó a elegir. Nadia. Después bueno, tenemos a Ariadna. Oh, muy difícil elegir hoy. ¿El uniforme de McDonald's lo puedo tunear a mi gusto? Pins. ¿Puede haber pins? Me gusta que eso sea la pins. Solo pins, tenés tu gorrita como McDonald's con pins. Lo mejor que podés llegar a tener es pins, es un pin que te guste mucho. Así que Ariadna, esperamos tu respuesta. Después, Juno. Es como una parte importante para mí la ropa, así que eligió las B, Juno. La B. Guido dijo: el nivel del francés del uruguayo es como el de Joey, dijo. De Flupfli, pusieron la foto después. Qué bueno. No sé si recuerdan ese capítulo. Sí, sí, sí. Elian a la casa. Todo sea por ver la cara de los abogados entrando al estudio y viendo a la recepcionista con el uniforme de McDonald's. Hermosa imagen. Muy bien. Después tenemos a Clodath. Elige paperas al agua. Paperas al agua. Está muy bien. Gusto de helado. Claro. Bueno, después tenemos a Norberto Fabián Incillo, que mandó un mensaje a la hora doble que dice: hola amigos, me decido por las paperas. Ya la sufrí y no fue tanto. Si fuera por mí, elimino los uniformes. Saludos para Fede. Igual Gabou me dijo que está bien. Abrazos. Después tenemos a Martín Méndez, que eligió la A en Facebook. Y después tenemos a Hernán Duarte, que eligió la opción A, sin lugar a dudas. Además, los uniformes horribles de McDonald's quedaron en el pasado. Ahora te dan camisita de jean, te pones una remerita blanca, sí, abajo, es verdad. Bronceadito y la piloteas. Paperas, nah, please, no podés nada. Te da cosa hasta bajar al kiosco a pedir un paquete de puchos. No jodan con Buda, él no fue ni es un dios, sino un ser humano como cualquiera que logró eliminar el yo y todo lo que genera el ego. Ah, mirá qué profundo el señor Hernán Duarte. Todo para hablar de saludos Buda, para Nico. Él. Saludos. Está muy bien. Me olvidé después. Acá una pregunta interesante que hizo Laura Mercado, que era: si tengo paperas, ¿también aplica la licencia por enfermedad en el trabajo 2 semanas al mes? O sea... Labura, por favor. Podrías laburar... tendrías que laburar desde tu casa. Chicos, el uniforme... No seas... lo puedes tunear, obvio, un día abierto. No lo puedes tunear. Abierto podés. Abierto, sí. ¿Cómo abierto? Abiertos. No, es de McDonald's, pues si lo tuneas no es de McDonald's. Pero es el mismo, o sea, yo un día me lo pongo, no me lo abrocho. No, claro. Tenés que, o sea, arremangado. Vos imaginate que como la prima Days. Tenés que estar vestida como tu ¿cómo se dice el chabón? El preceptor me dice. El encargado. El encargado quiere, como el supervisor quiere, así que tenés que estar vestida como una buena empleada de McDonald's. Pero le estás agregando cositas, Nico, porque yo soy el que hago el videlema. Claro, que... pero no le vayas agregando cosas. No le agrego, solo no, que... No, solo ahora pusiste al supervisor. Pero a lo que voy, el supervisor te dice, mirá, vos te tenés que vestir así. No, hoy a la noche le voy a tunear. No, señorita, bueno, las reglas son así, te dice. Pero vos dijiste que estar vestido como no tener un supervisor al lado que te mire todo el tiempo, eso es otra votación. Pero en este mundo paralelo, si no te vestís como dice el supervisor, te morís, sería. Ah, mira. Claro. Perfecto, nos quedó claro. ¿Algún mensaje más? No. Perfecto, separamos y ahí viene Abatonka. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Pero qué rápido. Ahí estamos con toda, Le quería explicar a Vanessa que tenía dos nombres. Sí, soy Abatonka y soy Vero Milione. Exactamente, las dos cosas. Sí, las dos cosas. ¿Te gusta Abatonka? Sí. Ah, bueno, gracias. Es el nombre del catering. Ah, la empresa. Sí, claro. Bueno, mira qué rico. ¿Qué nos trajiste hoy? Les traje. ¿Qué podemos hacer con los que nos sobra? Con la comida que nos sobra en la heladera, con lo que tenemos ahí dando vueltas, que no sabemos qué preparar. Podemos hacer un montón de cosas para no tirar, obviamente. Por ejemplo, si te sobran fideos, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien hace? ¿Qué dice? Tortilla de fideos. Tortilla de fideos. Estropajo para limpiar el piso. No. Haces una... Vos querés ensalada con vegetales, por ejemplo. Si tortilla. Frío, tortilla de ensalada fideos. Con vegetales. Tortilla de fideos. Fideos gratinados. Los disfrazás. Qué rico. Los metes al horno, los gratinás. Arroz con arroz. Croquetas. También puedes hacer arroz gratinado con jamón y queso al horno. Podés hacer un wok. Si te sobra un poquito, lo transformás en algo caliente y le pones algún otro ingrediente, como sea carne, pollo o cerdo, o no, o vegetales, y te queda un rico wok. Le pones salsa de soja, unas semillitas, y está. Buenísimo. Arte. Eso es la comida principal en casa, no es como lo que se sobra, hay que hacer eso. Bueno. Eso cuando yo cocino, hice un platillo. Sí, pero por ahí hiciste mucho arroz y te quedó cocido. Claro. Lo dejas cocido, así blanco como está, y después lo vas transformando con el correr de los días. Sí, me suele pasar con eso. Eso es lo que digo. Sí. Es la transformación de la comida. La transformación del arroz. Exacto. ¿Qué podemos hacer con las medias lunas o con el pan que nos sobró? Budín de pan. Tirárselo al vecino. Ah. Aros. Budín de pan con medias lunas es lo mejor que hay. Queda buenísimo. Se le agrega leche, huevos y azúcar. ¿Y la media luna? La dejas en remojo y... ¿Es light? ¿Eso es light? Eso no es light. Pero bueno, es muy rico. Es muy, muy rico. Está bien. Y con el pan también puedes hacer tostadas, ponerlas en un frasco y ya te quedan para otro día. O unas brusquetas. Le pones cositas arriba, cositas ricas arriba, lo que puedas, lo que tengas. Tomate. ¿Cuándo se transformó la tostada en brusqueta? En brusqueta. Cuando empezó todo esto de los restaurantes acá en Palermo, que le ponían nombre a las cosas, empezaban los nombres así. ¿Por qué se llama brusqueta, Nieda, no? Porque en Italia se llama brusqueta la tostada. Y la brusqueta, papete una brusqueta, la maestro. Brusqueta. ¿No? Entonces ahí empezaron nacieron las brusquetas. ¿Qué más? Con el pastel de papas. ¿Con qué lo podemos hacer aparte con carne? Lo podemos hacer con chorizo, con salchichas. Con soja. Con soja. Es muy rico. Ay, ¿ves? Con berenjena. Sí, con berenjena. Ay, el protector de los animales. Ah, mirá. ¿Sabes qué puedes hacer con berenjena? Si tenés alguna berenjena ahí que esté dando vueltas y te sobró por ahí, no sabes qué hacer, la metes al horno y haces un... Meterla en el horno. En el horno. Metes la berenjena en el horno, haces una pasta con berenjena cuando se cocina. Le pones un poquito de... menta si tenés por ahí, si no tenés menta no le pones, y la untás con esas tostaditas que hiciste con el pan que te sobró. Ah, mirá. Y te queda riquísimo. Berenmenta. Claro, haces una mezcla. ¿Qué más? Con vegetales que te sobran, cocidos, por ejemplo, hiciste vegetales al horno. Sí. Podés volver a hacer una tortilla, si no comes huevo, no sé, lo reciclás y lo pones con los fideos o lo pones con el arroz o haces unas milanesitas de mijo. ¿Sí? Ah, los comes de guarnición. El mijo es una masa. Se las estoy bebiendo, chicos. O sea, ya, no ya van a volver. No te preocupes. ¿Tenés que entrar a hacer milanesas de mijo? Le decís a los chicos. Oh, yo sí. Quiero ver un día. Bueno. Yo tengo una consulta. Por ejemplo, dime. Sobre nosotros te decimos lo que tenemos en la heladera. Decime. Y vos decinos qué podemos hacer con bueno, eso. Bueno, sí. ¿Te parece? Claro. ¿Vane, qué tenés? Yo, no, malísimo. Mi heladera es un asco. Tengo una berenjena ahí. Bueno. Parece que está viva todavía. Si ¿eh? Está viva, hace milanesas de berenjena. Bueno, traté, pero parece que las hice muy gruesas. Gruesas. No, muy finitas. Claro. En 10 minutos eran dos pedacitos de todo negro. Bueno, puedes hacer milanesas. ¿Vos qué tenés? Gazpacho. Ahora me dice tofu. No, tuve tofu, pero lo tiré hace un par de días porque solo... ¿Qué tenés, gazpacho? Tengo un gazpacho que dice y no tengo... ¿En serio? Sí, pero no lo puedo hacer nada, el gazpacho, y me lo tomo. Tómatelo. A ver, espera, ¿qué más? Por ahí tengo una calabaza. ¿Sopa de calabaza? De hecho la tengo porque dice sopa de calabaza. Bien. ¿Tarta de calabaza? Ah, ahí está. ¿Bien? Perfecto. Bien. Tarta de calabaza. ¿Vos qué tenés? Yo tengo nabos. Sí. Tengo bardana. Sí. Y calabaza. Y, nabos y bardana. ¿Cómo, ¿cómo hiciste para llegar a eso? ¿Cómo llegaste a tener perdón, eso en la heladera? Te pregunto nomás. Porque estoy comiendo... Me gusta tener esto en casa. Ah, claro. Estoy comiendo nueva comida, entonces... Nueva ah, ¿seguís comida, con ese sistema? Sigo con la comida macrobiótica, entonces estoy comiendo todas comidas naturales. El nabo lo puedes hacer cortado bien finito, puedes hacer ensalada, pero es medio como fuerte. Sí, lo tengo que cocinar. Tienes que cocinar, ¿no? Mejor. Sí, o darle una blanqueada con agua y ahí agregalo... Una blanqueadita. Claro, agregalo alguna preparación, como alguna claro. Ensalada. ¿Y bueno, qué más tenías? Y bardana. Es una verdura que la conocí hace una semana, no sabía ni que existía. Está ¿dónde muy la conseguiste? En el lugar este que voy a comprar comida, que es como una zanahoria, sí, pero con color marrón. Un calabillo. Y la cortás en pedacitos bien chiquitos, la hervís, ponele por media hora, y después la haces con salsa de soja, la salteás. ¿Y qué sabor tiene? ¿Rico? Medio saladito, medio agridulce, está zarpada. Pero es tipo... Y bueno, la combinás con el nabo y por ahí es, va bien. Es un gran plato, posta. Mira. Así que nunca la había visto igual. Y la compré así de curioso y me re cambió. ¿Y vos, negro, qué tenés? Una de acá en Twitter preguntan, Vero, ¿me pasás proporción para un budín de medialunas? Sí. Ya te la digo. La señorita María Laura Magariños. Sí, ahora ya la pienso y te la digo. Perfecto. Perfecto. ¿Vos, negro, qué tenés? Yo tengo queso crema. Sí. Rabanitos. Bien. Media palta. Bien. Qué rica la palta. Y sí. Un arroz que tiene como 3 días con algas. Bueno. Arroz yamaní. Con rabanitos y palta, hacete una ensalada. Y ponerle hacete una vinagreta con un poquito de aceite de oliva y acheto o vinagre, sí. ¿Y qué más? Arroz. Arroz y el yogur. El yogur no, el queso crema. El queso crema, untalo con unos palitos, hacelo antes de comer, así como de entrada. Y el arroz, hacetelo caliente, así tenés algo potente, calentito. Lo mezclo con un huevo. Podés mezclarlo con un huevo. Pero como no sabía si tenías huevos, no te di. Sí, creo que si no tengo, puedo comprar. Bueno. Todavía me encanta. Está bien, todavía puedes comprar. Bueno, ¿qué más le iba a decir? De las comidas, ya estaríamos. Y les quería contar que sí. En abril llega a Buenos Aires. Se llama Buenos Aires Food Week, que se hace todos los años. Y es entre el 1 y el... 14 de abril, y lo que puedes hacer es comer como en los mejores restaurantes de Buenos Aires y no te sale tan caro, te sale entre 140 y 200 pesos, cosa que no por es... ¿Por persona? Claro, pero en los mejores lugares como que te digan, No existe más, chicos, con Rodicio, no, en Rodicio. No, Rodicio sí existe, ¿no? Ah, sí. Sí, creo que sí. En la confitería El Molino. En la confitería El Molino. Ay, qué rico. ¿Existe? No. Sí, no. Es una panadería, ¿o no? No, él dice la de Congreso. Ahí Callao. Ah, no, yo digo la panadería, que está a la vuelta de mi casa. Donde Entre Ríos se besa con Callao. Ah, no, confitería El Molino. No, no, no. Bueno, no, esto se puede, es una, está asociado un foodies, que es así, producen eventos gastronómicos, ahí está, y restaurando.com. Entonces entras ahí y ves los restaurantes que están en este encuentro y podés reservar a partir del 28 de marzo para poder comer en estos lugares. Y sin el descuento, ¿cuánto saldría una cena? Y por ahí te sale 600. No, no, por persona capaz 280, 300 pesos. Sí. A mí no me llevan, mi marido no me lleva. Eso. No. Yo voy a hablar con tu marido y le voy a decir, tenés que llevarla. La rubia un poco. Pero tenés el lugar de las tartas. Sí, tengo el lugar de las tartas, todo tarta. Les mando un besito. Les debo 2 pesos, chicos. Pero pará, ¿todo tarta de Buenos Aires? Sí. Ah, porque en Mar del Plata hay un todo tarta. Sí, tarta. Sí, acá también. En Mansilla hay uno, ¿no? Sí, ahí. Mansilla de Coronel Díaz. Sí, ¿están buenas? Sí, yo nunca están fui. Buenísimas. Están buenísimas. Yo la conozco, la de Mar del Plata. No, porque yo paso, pero nunca... No, sí, están buenísimas. Mira qué bueno. ¿Y a buen precio? Sí. No tan buenos como... ¡Na, Campo! Ah, no, no. Así te quiero tu bebé. Bueno, si querés, después hacemos otra cosita, y si no, ahí estamos. Perfecto. Buenos Aires Food Market es entonces. Food Week. Buenos Aires Yo Market. Yo me los confundo. Es está Buenos Aires Market. Pará, sí. ¿Cuántas cosas hay de comidas? De comidas. Está Buenos Aires Market, está esta que es ahora, está Masticar, está McDonald's. Sabe la Tierra, que es la de San Isidro. Uh-huh. Hay un montón. Yo fui a Sabe la... No, a San Fernando fui. Ah, bueno, sí, también la hacen en San Fernando. Estaba muy bueno. Claro, ¿sabes? La Tierra era. Sí. Estaba lleno de hippies vendiendo comida. Hay otra que es en Chacarita también, que no me acuerdo ahora cómo se llama, que también es de gastronomía. Chacarita. No me acuerdo. No tengo idea. Bueno, decile a Laura que ahora le voy a pasar la receta. Laura, ahora te pasa Vero la receta. María Laura Macariños, Mari la Maca. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a ver cómo. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. Espacio Publicitario. Nacampo, come bien al mejor precio. Nacampo, come carne de verdad. Nacampo, 24 horas abierto. Es Nacampo, Nacampo, nacional y popular. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Esa música dice que vuelvo yo. Sí, él siempre vuelve. Y ahora vengo a recomendar la película que vi esta semana. Y ¿qué que película? Justamente la vi anoche, así que podríamos llamarla la película que vi anoche. ¡Bien! Me acerqué al cine, cosa que hacía tiempo no hacía. En realidad, este último mes estoy yendo todas las semanas al cine porque me dieron ganas de volver a ese gran amigo. Ahí pueden entrar violines, a ese gran amigo que me vio crecer. Junto a él recorrí todas las ciudades del mundo, todas las emociones, las risas, los llantos. ¡Gracias, cine, por haberme dado tanto! I see trees are raining, right off the street. Ese con el ukelele. El ukelele, sí. Y me ves a mí sentado solito en un banco de cine e iluminado por un tic, tic, tic, tic, que prende y apaga. Como un Cinema Paradiso, pero uruguayo. ¿Cómo tiene? Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, vos. Cinema para Chivito, que no. Cinema para Chivito. Cinema para Chivito. Cinema para Chivito. Bueno, ayer fui al cine, fui a ver película que estrenó la semana pasada, El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson. Yes. Que, como decía al principio del programa, fuera del aire. Sí, así, fuera, ¿no? Del aire, fuera del aire. Cada vez que voy a ver a Wes Anderson es como comer cuando vas a un cumpleaños y que lo comes solo en algunos cumpleaños, que está esa una torta con chantilly, grajeas, sí. Frutas. Continúa. Disecadas. Sí. Un arco de fútbol de azúcar y cosas glaseadas. Sí, y por el medio dulce de leche y duraznos. O sea, como mucho, mucho, pero qué rico. Esa es la analogía que hago con la película de Wes Anderson, que vi ayer muchos actores reconocidos haciendo pequeños papeles. Y desde mi punto de vista, una linda película. No de lo mejor que he visto al señor Anderson. Hay algo que le importará a Wes Anderson. No, la opinión sí, tuya, ¿no? Mi opinión, pero sí hay algo extraño que no había visto en películas anteriores. Que hay una, dos o tres escenas. Algo, podríamos decirse, para el estilo que tiene este director, algo violentas, que nunca había visto violencia en sus películas. No. Y en este caso ocurren cosas que decís la, es más, no lo decís vos, todo el cine hay dos o tres cosas que hacen ¿sí? Y porque no te lo esperás, ¿viste? Porque vos venís, claro, viendo. Pero ahora que lo dijiste, la gente se lo espera. ¿En qué momento? No lo sabrán jamás. ¡Ay, disculpame! Pero sí, me venía gustando la película y hay algo que le bajó 15.000 puntos. Sí, sí. Y voy a decir, si la vas a ver, tapate los oídos porque es un spoiler. No, vos no, Félix. Ay, no puedo. No, vos no. No, me había destapado todo. Es igual algo intrascendente para la película, pero trascendental para mi vida. En un momento matan a un gato. No. No. Y lo toman como un gag. Y a mí no me gusta que maltraten a los animales, no me importa, pero no a los gatitos. Kitty. No. Acá, o sea, Góngora pregunta si es de verdad. No lo matan de verdad, pero vos estás viendo la película y el gatito está ahí y de repente así, no me digan que lo matan. Y sí. Eso hizo que la película bajara bastante en el ranking uruguayo que tengo hoy. Pero, así y todo, estuve viendo por internet y quiero compartirlo en la... No sé cómo compartirlo yo en la página de La Hora Doble. Lo pego nomás, ¿no? ¿El link? Sí, lo pegás en la... ¿No sos administrador? No soy administrador, pero sí, lo pego ahí para... Sí, sos administrador. Acá, no me deja mentir, ya me parecía. Bueno. O sea, entonces, lo podés hacer vos solo y muy bien. En mi rol de administrador lo que voy a hacer es, no voy a pegarle el link a la película, es preferible que vayan a verlo al cine, pero sí el trabajo que se tomó un señor oriental, no del Uruguay, sino del mundo, que vive al oriente del mundo, hacer un como un popurrí de escenas de películas Wes Anderson muy bien musicalizado, donde demuestra la manera de filmar que tiene Wes Anderson, que es totalmente centralizada. La mayoría de sus películas están enfocadas siempre en el centro. Sí, para saber qué es lo que estoy diciendo, mira el video. Súper simétrico. Que habían hecho en una época el del punto de fuga de Kubrick. Es el mismo que hizo el punto de fuga de Kubrick. Es el mismo. ¿Cómo se llama el tipo? Guadalajara. Guadalajara. No, estoy inventando. Estoy haciendo. Habla en serio, por tiempo favor. Mientras que. ¿Vos estás buscándolo? No. No. Ah, bueno, entonces voy a seguir diciendo. Se llama Guadalajara. A no, ver, ya, ya el autor del video que hizo el de la punta de fuga de Kubrick, el que hizo este de Wes Anderson y le busca la vuelta a bastante artista, se llama Cogonada. No es coajajada. Cogonada, un señor de... Casi como todo nada. Todo nada. Como nada. Ahí está. Así que ya mismo voy a subir a el Facebook de La Hora Doble este videito donde muestra cómo es el cine de Wes Anderson es absolutamente centralizado. Qué locura, Me encanta. Pero vos pensás que hay algún otro... O sea, digamos... ¿Hay alguna obsesión así parecida, Junás, en algún otro director? ¿Que tenga que ver con la geometría? Sí, o alguna cosa así que vos digas, mira, a este le gustaba mucho... No, Hitchcock le gustaba mucho aparecer en sus películas. Qué careta. No, pero aparecía haciendo... Aparecía un toque. Lo mismo que el editor de Marvel, ¿cómo se llama? Vos te pregunta vos porque... Jim Lee... Que aparece en todas las películas. Sí. Que sí, no sí. las dirige, pero él... No sé pero si es por contrato. No sé, buena pregunta. No, me parece que siempre les gustó. Al creador de Batman también salen las primeras dos Batman, creo. Y después no. No. No me falta ese respeto, por favor. ¿Qué es esto? Marvel y Batman. No es Batman Marvel. No. Voy a crear un personaje que se llame Bat Marvel. No me gusta, ya no me gusta. Batman es de DC, Detective Comics. Tenés razón. Qué nerd que sos. No, pero es... Nerd. Es muy fácil. Dame el dinero de tu almuerzo. Está Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde y todos esos son DC. Flash. ¿Flash aparte de correr rápido hace algo más o solo hace eso? No, corre rápido. Nada más. Muy rápido. ¿Pero es fuerte? ¿Era fuerte? No es un superpoder. Y cuando alguien, digamos, si vos haces una patada voladora a una velocidad muy rápida... Por eso, también peleaba de forma rápida. Claro. Claro. Sí, grueso Flash. Todo, absolutamente todo. Suponete que no pegaba fuerte, pero que eso tuviera un tiquiñazo así. ¿Saben lo que es un tiquiñazo? Esto. Eso. Un chasquido. Pegar con la uña. Tiqui. Muchos tiquiñazos. 4.555.000 tequiñazos en un segundo en la nariz. Eso te lastima. Eso fue muy rápido. ¿Es verídica la información que estás dando? Sí. ¿Qué decían? ¿Qué decían de maltratar gatos? El otro día quise con mi hijastra, siempre trato de ponerle películas vintage, porque no sé cuál es una. Y se me ocurrió poner Chatrán, porque aparecía un pug, viste, que como soy yo de Cholula con los perritos Pug. Y la tuvimos que parar porque nos dimos cuenta que a las 10 minutos ya se han muerto 10 gatos mínimo. No. El pobre Chatrán se metió en una caja y iba por el río a la deriva. Y ese gato, ¡bien! ¿Viste? Pobrecillo, qué tremendo, qué es el gatito. Ya, bien, se perdía en un río que sabemos nadie iba a buscar después a ese gatito. Bueno, y de golpe, y luego se ha salvado. Y veías a otro gato más o menos parecido en una escena, que ahí paramos la película. Más o menos parecido. Y en otra escena peleaban con un oso bebé, Chatrán y un perro pug, que en su vida le van a ganar. Y el perro, mira el perrillo, ¿por qué? Y es tan travieso, perrito. Y el perro va medio ahogándose contra un oso que también estaba ahogando en el mismo río. Era una maldad tras la otra. Se han muerto muchos. Le generaste traumas a las pequeñas. No, lo paré, ¿no? Porque yo me estaba angustiando, porque te das cuenta, el perro después era más cabezón, ¿viste? Que era, se notaba que había como 50 animales para terminar de hacer esa película, una maldad. Y lenta, no miren Chatrán. No me acuerdo. Don't Look Chatrán. Yo me acuerdo cuando estrenó, qué grande que soy. Una cosa, encontré una noticia, a ver si les parece... A ver. Que se trata sobre un adolescente que mató a su amiga, su mejor amiga de toda la vida, porque su mejor amiga publicó fotos de ella desnuda en Facebook. ¿En serio? Y no. La mató a puñaladas. No. ¿Acá pasó? En España. En España. Sí. Y fue capturada cuando acudió al funeral de la amiga. No. Y en su declaración ministerial, la detenida aseguró que el principal motivo fue una venganza, porque la víctima subió a Facebook fotos donde ambas aparecían desnudas. Ah, puso las dos en bolas. Las dos en chochis. En chuchis. Y no la había dejado, como que no le había... Claro, como que la etiquetó y... Claro, no estaba. Y no tenía lo de revisión de la biografía. Si hubiese puesto lo de revisión, salvábamos una vida. Ah, no, porque el otro lo subió, así que era lo mismo, tienen los mismos conocidos. Claro. Así que, así que guarda con etiquetar gente, porque te pueden llegar a matar hoy en día. Es verdad. Sí, es verdad. Pero vos podés. Vos nunca sabés a quién. Yo no sé si vos no sos un asesino serial. No, el tema es, si vos subís la foto, ¿quién la ve? No, pero si yo la subo, la ven todos mis amigos. De él. Si yo la etiqueto a ella, pero ella no aceptó que él, en la revisión, su gente no la ve, pero a lo que voy, si es mi mejor amigo o amiga, más o menos conocemos una buena cantidad de gente igual. Uh-huh. Así que si yo subo una foto con mi mejor amigo, los dos desnudos, le van a ver el chori a él, mis amigos. Claro, es verdad. Así que... Depende. ¿Cómo? Y cómo esté sacada la foto, capaz que no se ve el chori. No, ah, pero, yo creo que el problema fue ese, que no quería que se le vea la almeja. Ahí está. La almeja de Dios. Qué lindo lo que acabas de decir. Entonces, sí, es verdad, pero puede ser que desde algún ángulo no, o ni siquiera hace falta, puedes hacer una ilusión óptica para que no se te vea el chori. No puedes hacer cuidado. Sí. Claro. O podés hacer la guap y pones las dos gambas arriba, claro. y haces el leoncito, la leonesa. Haces la leonesa. Pero te das vuelta y... No, pero mal. Te sacan la foto de frente. Qué divertido, pues. Es gracioso hacer eso. Está bueno. Sí. Bueno, entonces esta... Pero la peli esta la viste... Está en el cine ahora. Está en el cine. Ok, perfecto. Yo ¿quieren entradas? Alguna, sí. No tenemos. No tenemos. Bien. Pero... Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará. ¿Le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? ¡No! ¡Tomates! ¿Toma qué? ¡Tomates! ¿Qué es eso? ¡Es una fruta! ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? ¡Es una fruta roja! Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo, el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? ¿El tomate meloncito? ¿El tomate kiwicito? ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate. Pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate. La fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. ARBA. Gobernación Daniel Scioli. Me acabó. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Hold on. Bien, amigos, entonces, ¿te quedó alguna ahí en las participaciones? Justo se me tildó la computadora, pero la última era Ariadna, que sí, había respondido. Estoy tratando de ver, pero si mal no recuerdo, eligió la... Paperas, eligió. Paperas, perfecto. Yeah. Bueno, entonces, calculando ahí, más... ¡Opa! Puede que me equivoque, ganó? Pero... 8-6. Yo está muchísimo más parejo de lo que yo había pensado. Esto es increíble. Increíble. Esto es increíble. Mucha gente para McDonald's. Es más, mira, si yo cambio mi voto ahora. No lo puedo. Sí, ya lo hice. ¿Por qué lo cambié? Puede, dice. ¿Y ahora por qué? Para que quedaron 7 iguales. ¿Y quién gana? A eso lo vemos en un rato. Y gana el que participa. Exactamente. Gana el que escucha el programa y no escucha a Dolina. Ahí está. Ariadna, sí, si puede, prefiere enfermarse. Perfecto. Negro, ¿planes de volver con la peli que vi anoche? ¿Está suspendido por ahora el proyecto? Mitad de año en adelante quizás hagamos no la peli que vi anoche, sino un podcast que seguramente habrá películas y invitados y rock and roll. No sé si rock and roll. Eso o juremos con Lore Morir. Ah, muy bien. No, hay un podcast, después te paso. Pasa que está en inglés, pero te puede gustar igual. Se llama Doug Loves Movies y es un podcast justo de un señor que le gustan mucho las pelis. De hecho, hizo una peli que es un documental que es... ¿se acuerdan de Super Size Me? sí. que era del pibe que come un mes en McDonald's. Sí. Bueno, este se llama Super Jaime y es un chabón que está un mes fumado y un mes sin fumar. Doug Benson. Ay, mira. Sí. Pero, ¿viste los podcasts que tiene en vivo que fuman faso y ves cómo le va pegando? Sí, es muy interesante. Muy gracioso. Sí. Igual no me cae muy getting bien. Getting down with high. ¿Sabes que no me cae muy bien? Como que creo que demuestra, como que caretea mucho que fuma faso. Eso no me cae. Como que está todo el día, faso, pero onda, como que lo caretea mucho y no sé, no me cabe mucho eso. Puede ser, puede ser. Pero no sé, capaz es mi... Estoy mal yo, pero bueno, no sé. Puede ser. Me parece que es hora de hacer el sorteo. Y la ganadora o el ganador es la señorita arroba la China Acosta. Felicitaciones para la China Acosta. Nunca alguien hizo el sorteo con tanta emoción y tanta... Es increíble. Es que me encanta decir que alguien va a ganar. Bien, alguien ganó un kilo de helado. Un kilo de helado en la heladería Cadores, lo pueden ir a buscar a partir de mañana, tienen 15 días para ir a buscarlo. Mandando. A Batonka, ¿querés contarnos algo en particular? Redes sociales. Por supuesto. Arroba Batonka y el Facebook es Batonka Catering Boutique. Bien, muchas gracias por la columna de hoy. Lo mismo al Negrolista. De nada. Ahí está, ahora sí, échame la musiquita. Que... Ahí está. Muchas gracias a Nico de Trasí por venir hoy. Gracias a vos. Y a Van Strauss también, que reemplazó a Simonetti sin micrófono. Simonetti ha estado bien hoy, así que en unos días volverá al programa, calculo. No sabemos mucho más por el momento. Hoy hablaba. Eso es muy importante. Eso es importante. Gracias, por supuesto, a Quiroga en producción y a Góngora en la parte técnica. Y yo soy Félix Buenaventura, amigos. Eso es todo por hoy y nos escuchamos en exactamente mañana. 22 horas. Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente en www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La noche es mejor en Radio Splendid, AM 990, todas las voces.